Un minuto para alcanzar la una del mediodía. En la recta final de la mañana vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local para recoger la convocatoria que nos llega por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Vamos a hablar con su presidenta, con Remedio Rubiale, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico para recoger precisamente ese encuentro programado. Remedio Rubiale, muy buenos días, o buenas tardes ya mejor. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, desde la Asociación de Vecinos de la Avenida España se ha convocado una asamblea general de socios, imagino, que va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía, que es el lugar donde se desarrollan normalmente estos encuentros. Y bueno, pues queríamos recoger esa convocatoria y conocer también el orden del día establecido, ¿no? Lo que se va a tratar en la reunión. Pues, Rocío, como tú bien has explicado, en el día de hoy vamos a realizar una reunión con todos los asociados para explicarle pues todos los trabajos que estamos realizando desde la Junta Directiva. Llevamos tiempo ya trabajando en todos estos proyectos y, bueno, también queríamos explicarle a todos nuestros socios pues el trabajo que estamos realizando durante este tiempo, las próximas actividades que vamos a realizar. Y como ya estuvimos hablando hace algún tiempo, pues estamos intentando que el mes que viene realizar la actividad de la pintura al aire libre. Y eso va a ser uno de los puntos importantes del día, explicarle a todos nuestros socios ese proyecto, ese trabajo, que la verdad nos está costando mucho tiempo, trabajo y dedicación para que todo salga bien y puedan participar tanto los niños de los asociados como cualquier otro que quiera participar en este evento, ¿no? Intentamos de que sea un evento de acogida y por supuesto esto va a ser uno de los puntos del día, entre otros muchos de como estoy explicando que estamos trabajando pues la Junta Directiva. Bueno, pues en principio, como decíamos, vamos a hablar también de ese concurso de pintura que anunciábamos hace unas semanas aquí en la mañana de Radio Brique, pero como decíamos, vamos a centrarnos en primer lugar en lo que es la convocatoria, ¿no? Esa asamblea de socios para bueno, pues conocer todo el trabajo que se está desarrollando durante estos últimos meses, en realidad desde que casi que Remedio asumió la presidencia, ¿no? de la Asociación de Vecinos el verano pasado, ¿no? Así es. Desde que empezamos con la nueva junta directiva, pues estuvimos viendo los distintos proyectos en los que nos queríamos embarcar, ¿no? Para tener también un propósito. Y bueno, hoy yo creo que en muchas ocasiones, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos echado en falta a nuestro compañero Antonio. Él desde el principio ha estado ahí intentando de que todo esto funcione y él ha sido partícipe de todas las actividades que nosotros tenemos pendiente que vamos a realizar a lo largo de este año. Y como te he dicho, lo hemos echado muchísimo en falta y sobre todo en estos últimos días y bueno, también es otra de las cosas, de los temas que queremos tratar en esta asamblea. Y es que el concurso de pintura al aire libre va a llevar el nombre de nuestro compañero, amigo y vecino y profesor, que ha sido seguro de muchos ubriqueños, el nombre de Antonio Moreno. Y es uno de los temas que también queríamos tratar y que yo creo que a él le iba a hacer también mucha ilusión, porque desde que lo planteamos esta primera actividad, él le pareció desde primera hora estupenda. Y entre las otras que tenemos también pendientes, y bueno, en un primer lugar, pues como te he dicho, vamos a explicar lo del concurso, vamos a explicar a nuestros vecinos que este concurso, que para nosotros es muy importante porque es la primera actividad, va a llevar el nombre de nuestro compañero Antonio Moreno. Va a ser uno de los principales asuntos, por tanto, que se van a abordar, ¿no? El concurso de pintura rápida infantil y juvenil que ha organizado la Asociación de Vecinos de la Avenida España y que pasará a llamarse REME, concurso de pintura rápida Antonio Moreno, o concurso de pintura rápida infantil y juvenil Antonio Moreno, ¿cómo lo vais a denominar? Pues en estos días también vamos a presentar el cartel. Vale. Donde vamos a explicar todo más detalladamente. Y vamos a dar a todos los interesados un tríptico y el cartel donde especificará tanto el nombre general como especificará también la actividad, cómo se va a desarrollar. Y bueno, pues intentando a ver cómo va a salir todo, tanto mis compañeros como yo, le hemos puesto mucho empeño, mucho trabajo, porque hacer un evento de estas características cuesta muchísimo, y no solamente a nivel económico, que desde aquí también quiero agradecer a todos los patrocinadores que se han volcado con nosotros, sino también en el esfuerzo que han hecho todos mis compañeros en que todo esto pueda surgir, porque yo creo que el que hace una actividad sabe lo que cuesta en tiempo, en dedicación, y mis compañeros pues están ahí dándolo todo para que esta actividad pueda salir bien y que todos los participantes pues se vayan con un buen sabor de boca de esto que queremos hacer, ¿no? Porque nosotros tenemos una cosa muy clara, que la avenida somos todos, ¿no? Que la avenida es un lugar de ocio, es un lugar donde convivencia, es un lugar donde no solamente los sábados y los domingos vamos a tomarnos una copa, sino que también es un lugar de reunión y es donde se vive la sociedad ubriqueña, ¿no? De hecho, sí. Yo creo que cuando viene la gente de fuera y ve un poco nuestro pueblo, se queda asombrado cuando ve la cantidad de gente que alberga pues nuestra zona, ¿no? También es otra cosa con la que queremos trabajar y elaborar, y es que no solamente la Avenida de España son la gente que vive en la zona de la zona peatonal, sino que también somos Avenida de España la gente que vive en las calles adyacentes. Es uno de los temas en los que estamos trabajando y en lo que también intentamos de concienciar a las personas, ¿no? Que nosotros, la asociación, estamos aquí para ayudar, para intentar hacer actividades y que nosotros estamos pues con todos nuestros vecinos, bares, comercio, gente que vive, reside en la avenida. Nosotros creo que intentamos pues representar a todo lo que es la sociedad, a todo lo que engloba lo que es la Avenida de España, y estamos aquí para eso, ¿no? Para que haya un buen ambiente, para que todo surja, todo fluya y de hacer actividades en las que todo el mundo podamos participar y podamos colaborar, en que le demos sentido a todo lo que surge en este lugar. Bueno, pues uno de los intereses, ¿no? Que uno de los objetivos más bien que se plasman por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, responder pues precisamente todas esas demandas ciudadanas que puedan surgir en torno pues no solo a lo que es esa vía principal, punto de encuentro, como tú bien definías, de la sociedad ubriqueña, sino también pues todas las adyacentes, todas las calles aledañas, que bueno, pues no tienen un colectivo vecinal de referencia al que dirigirse, y bueno, pues sí que se le ofrece la posibilidad de sumarse, ¿no?, al proyecto que iniciaba en concreto en noviembre del 2012 la Asociación de Vecinos de la Avenida España, un proyecto que bueno, pues pasa por plantear iniciativas culturales que den vida a lo que es el entorno, que doten de contenido a lo que es el entorno, pero al mismo tiempo también poder recoger, ¿no?, todas esas demandas y peticiones vecinales que puedan surgir. De ese modo, yo imagino que a la asamblea de hoy se invita a participar pues a los socios de la Asociación de Vecinos, pero también a todos aquellos que formen parte de ese entorno y que quieran, pues como decíamos, conocer el proyecto de la asociación, ¿no? Así es, ya te digo que nuestro proyecto es un proyecto bonito, en el que estamos, bueno, estaba, que fue la creación de Antonio Moreno, y en los que hoy seguimos con el mismo pensamiento y la misma labor, y con ganas de que seamos más, ¿no? Que no solamente, ahora mismo somos 70 socios, intentamos de que sean muchos más, porque, como yo decía, no solamente son los vecinos de la Avenida de España, sino que también son de calles adyacentes, que también nosotros queremos que los comercios de la Avenida de España cuenten con nosotros y que se encuentran representados también con nosotros para que puedan participar en todas nuestras actividades. Y que no solamente hace falta de vivir allí, que también se puede apuntar personas que vivan en otro sitio. Simplemente lo que nosotros intentamos hacer desde la asociación es intentar hacer actividades y cosas para que le demos contenido a todo lo que hace, a todo lo que surge en la Avenida de España, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se va a tratar hoy, todos estos asuntos, no solo que se van a tratar hoy en esa asamblea a partir de las 8 en el Reina Sofía, una asamblea convocada por la Asociación de Vecinos de la Avenida España y en el que se va a tratar, entre los temas, bueno, pues esa iniciativa planteada hace alguna semana por parte de la Asociación de Vecinos, el concurso de pintura que va a llevar el nombre de Antonio Moreno, un concurso de pintura que se va a desarrollar el próximo sábado 14 de abril en nuestra localidad y para el cual el plazo de inscripción pues está ya abierto, ¿no? ¿Qué tal está siendo la acogida que está teniendo el concurso? Recordemos que todavía pueden inscribirse, desde luego, hasta el 13 de abril, de hecho, ¿no? Exactamente. Mira, en estos días, como te he comentado antes, vamos a hacer la presentación oficial del cartel y del tríptico de esta actividad, pero ya como en su día hablamos tú y yo de esta actividad, ¿no?, de que estaba el plazo abierto, de que la gente podía venir aquí a los callejones número uno, a la academia, a apuntarse, y que estábamos dispuestos pues que vinieran y que rellenaran el formulario o que se inscribieran directamente. Lo tenemos aquí y la verdad que ha tenido una gran acogida. La verdad que estamos muy sorprendidos de la cantidad de gente que se ha apuntado. Yo creo que ha creado furor entre los jóvenes porque, claro, es una actividad hecha y pensada para ellos, ¿no?, para que se le tenga también en cuenta. Y bueno, pues la verdad que estamos ilusionados, estamos con ganas de que llegue el día y que, por supuesto, lo que más nos gustaría es que todos los jóvenes y niñas y niños, pues que ese día disfrutaran y que fuera un día diferente, un día lleno de arte, un día lleno de aprendizaje y de aprender nuevos campos. También estamos elaborando y estamos estudiando y demás el que pueda venir una colaboración desde otra parte de nuestra zona, ¿no? Es decir, van a venir desde Cádiz un grupo para realizar una actividad, un taller de pintura con una escuela y estamos ahí ahora mismo trabajando con eso para que puedan venir aquí y que sea simultáneo, ¿no? El hacer un taller pensado para la gente de que son socios, ¿no? Para la gente de la asociación que tienen niñas, nietos, para que tengan también como un pequeño privilegio en ese sentido, ¿no? Porque esa actividad está abierta para todo el mundo, pero también queríamos hacer algo más pensado para la gente que está con nosotros y son socios, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí en eso y queremos trabajar con que los niños de nuestros asociados puedan hacer ese día también simultáneamente al concurso de pintura al aire libre pues esta actividad, ¿no?, con este taller de pintura. Son muchas de las cosas que tenemos ahora mismo entre manos y sobre todo lo que nosotros queremos sí o sí es que se apunten muchos niños, que da igual del punto de donde vengan, de la geografía española. Nos gustaría que se apuntaran lo más posible, porque es una actividad que la estamos haciendo con muchas ganas, con mucho empeño, y lo estamos dando todo para que todo esto salga bien y que, por supuesto, que lo más importante es que disfruten todo. Esta actividad, el concurso de pintura al aire libre, está abierto para todo el mundo, sea socio o no sea socio. A diferencia del taller que te estaba hablando, que eso sí está pensado para los niños de los socios y que se trabajará de forma paralela al concurso, porque nuestro pensamiento es que ese día esté lleno de arte, que se vean diferentes puntos de vista de cómo abordar el arte. Y bueno, decirte que estamos con ganas de y expectantes de que llegue el día, que hay muchos niños que se han apuntado ya, que han venido hasta aquí, que le están diciendo y están comentando a otros compañeros que se apunten y que vengan. De hecho, esta mañana ya han venido unos cuantos de padres a apuntar a sus hijos a esta actividad. Y bueno, ya con eso, creo que todos los que formamos esta junta directiva, pues tenemos un buen sabor de boca, que parece que estamos diciendo, bueno, pues vamos por buen camino y creo que estamos haciendo las cosas medianamente bien. ¿Cuántos, Rebe? No sé si tenéis el dato de cuántos inscritos de momento van. Ahora mismo llevamos una veintena de niños apuntados de todas las edades, niños, niñas y jóvenes. Pero sí que es verdad que yo sé que ahora hemos estado en épocas de exámenes, han estado estudiando y demás, y claro, no han podido llegar hasta aquí. Y ahora es la época, es decir, esta semana que viene, que es cuando llega ya Semana Santa, ya están más tranquilos, creo que vendrán hasta aquí para apuntarse y dejar sus datos. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Toda esa convocatoria en torno a lo que es el concurso de pintura juvenil e infantil organizado por la Asociación de Vecinos de Avenida España, que pasará a llamarse Concurso de Pintura Antonio Moreno. Nosotros vamos a quedar con todos estos datos, esperando además esa fecha para la presentación, ¿no? Del concurso que va a tener lugar, que me decías que se va a preparar, y al mismo tiempo recordando la convocatoria para los socios y para los no socios que quieran conocer el proyecto de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, a ese encuentro, a esa asamblea que va a tener lugar hoy a las 8 en el Reina Sofía. Allí estarán los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Avenida España para informar de todo el trabajo realizado durante los últimos meses. Remedio, nos quedamos con esa invitación que decíamos anteriormente, ¿sí te parece? Así es. Decir que me gustaría que vinieran todos nuestros socios y también incluso la gente que nos esté oyendo y quiera formar parte de ese colectivo, pues se puede acercar, que también le podemos coger nota para que empiece a formar parte de nuestro colectivo. Y nada, pues agradeceros a vosotros de que siempre estéis pendientes y hagáis partícipe a través de estos micrófonos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti por informarnos, como siempre, Remedio Rubiales, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Gracias y buenas tardes. Gracias.